Aquí comienza Mentes en Reposo. Música y otras hierbas. Hola, bienvenidos. Les habla Pablo Maulela y aquí comenzamos Mentes en Reposo. Este Mentes en Reposo especial, porque hoy estrenamos programa en la red comunitaria de Paysandú, Horizonte FM 106.3. Así que un saludo a toda la audiencia de esta gran radio comunitaria, desde el sur y con perfume de barrio, como dice su eslogan, y que cumplió este pasado 29 de marzo, nada más ni nada menos que 12 años que está en el aire Radio Horizonte. Agradecemos a los compañeros de Horizonte por dejarnos ser parte de su programación. Les contamos que Mentes en Reposo sale también por el aire de Radio 12, 89.1, de nuestros hermanos de Colón, Entre Ríos. Los estaremos acompañando todos los viernes a las 17 horas, así que les contamos que la idea del programa es que en esta hora podamos escuchar música y hablar de algunos temas con columnistas invitados. Y hoy vamos a tener a Fermín Barbosa, nuestro especialista en internet, que nos va a hablar de crowdfunding. Crowdfunding, que es financiación colectiva, dice Fermín, que presentas un proyecto y mucha gente te lo puede bancar. Así nos va a explicar Fermín de qué se trata esto. Nos comunicamos también con Roberto Perlonger, le contamos que es un amigo que desde que se jubiló se compró una embarcación y se fue a vivir al río Uruguay. Nos comunicamos por teléfono y con él hablamos algunos temas, no se lo pierdan. Además, el cantautor sanducero Juan Manuel Barrios nos trae su cajita de música en la cual nos presenta música de la región. Pueden encontrarnos en Facebook y seguirnos, Mentes en Reposo, donde estamos colgando todos los programas, los columnistas y también las canciones que suenan en Mentes en Reposo. Nos dejamos de hablar y comenzamos con música. Con este señor que es nacido en Santiago del Estero, en Argentina. De pequeño cantó en peñas y en colegios para iniciar en su adolescencia una carrera como solista y actuando en festivales provinciales y nacionales. Por esa época compuso sus primeras canciones. En los 90 se radicó en Córdoba y desde allí difundió sus canciones también, y hoy por hoy tiene más de 10 discos editados y es uno de los referentes del denominado folclore joven de la Argentina. Estamos hablando del señor Ralí Barrio Nuevo y comenzamos este Mentes en Reposo, podríamos decir binacional, con su tema Ey Paisano. Sean ustedes bienvenidos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye hermano, deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, changor, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día, día, día, día. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. Tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris, callado por fría, supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Ey paisano, ¿qué pasó? No deje que te quite ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Ey paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? Historia no es fácil como creas. Si cruzas la dinero en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuerda de los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán y Ferreira, los muertos que el sistema le vende a prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Ey compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar utiliza tus dolores como unas togas. Recuerda tu poleti y ese humilde vejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de Santiago te libraron al azar. Pero aquí está la nueva generación, construyendo un mundo pleno civilización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política se mostró al caminar. Me voy por ahora, no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Mentes en reposo. Seríamos muy ingenuos si concluyésemos que las personas que encabezan formalmente nuestros sistemas políticos tienen una capacidad firme de decisión en lo que respecta a lo realmente importante. Son antes bien formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda las que dictan las reglas del juego. Mentes en reposo. Bueno, estamos pronto ya para recibir al señor Roberto Perlonga. Roberto, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás? Lo escucho. Te escucho, Pablo, bien y justito así al volumen adecuado para entenderte. Bueno, me alegro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda usted? Bien, acá estamos flotando en las aguas mansas de nuestro río Uruguay, que está muy por debajo de su cauce. Estoy casi que encallando, te diré. Sí, sí, vimos que está bajo el río, la está verdad. Está extremadamente bajo. Bueno, no extremadamente bajo, pero pocas veces lo he visto tan bajo, te diré. ¿Y qué cuidado hay que tener para cuando está así tan bajo, Roberto, en y la no, embarcación? Y no golpear el fondo. Cuando se acerca ahí a... Vale. Claro, ¿aparte rocosa o qué? O si encallo en la arena... No pasa nada. Claro, tengo que esperar a que suba el río. Bueno. Para que me vuelva a levantar el bote y poder seguir viaje. Esto pasaba con los viejos navegantes. Sí. Los viejos navegantes de la vieja Europa que llegaban a América... ¿Qué sucede? La gran diferencia, más allá del tipo de embarcación, es que ellos no tenían sonar. Claro, no sabían dónde había. Claro, yo tengo un pequeño sonar que más o menos me avisa. Ah, bueno. Dónde hay bancos de arena, dónde hay zonas rocosas, e inclusive dónde hay pescado. Pero no pesco con el sonar porque no tiene gracia. No le encuentro la gracia. Claro, salvo que fuera un coreano pescador que quiere pescar mucho, pero si no, no le encuentro la gracia. Sí, ¿no? Bueno, igual ya sabes que no pesco mucho, de cualquier modo. Está bien. Entonces, ¿qué pasaba antes? Cuando los conquistadores venían en sus barcos y encallaban, tenían que esperar que subiera la marea. Y así pasaban a veces semanas. También eran embarcaciones enormes, ¿no? Y pesadas. Claro. No había con qué moverlas. Lo mío es liviano, pero igual, si encallo tengo que esperar que suba el río. Salvo que pase alguien que me haga la gauchada de remolcarme un poquito el barco para poder retomar la vía fluvial adecuada para seguir flotando, ¿no? Sí, sí, sí. Así es la cosa. Bueno, ¿cómo está todo por ahí? Por acá todo bien. ¿Usted qué ha escuchado de noticias y...? Nada, no he escuchado nada. No, ¿qué ha estado haciendo? Nada. Nada, está bien. Nada. He nadado un poco estos días de calor, este verano que ha regresado con fuerza. Sí, está lindo, caluroso el mediodía sobre todo, después refresco. Sí, sí, está hermoso. Sí. Está hermoso, si esta fuera la temperatura del verano, yo viviría con una cuota más de felicidad. Sí. Sí, porque el calor me hace mal un poco, sí. Mucho calor a mí me abomba. Sí, a mí también. Ah, sí, en medio general quizás. Sí, sí, el calor la verdad que no. Supongo que hay gente que le hace bien, no sé. Hay gente la que está es de veraneo, porque si estás laburando es bastante molesto, ¿no? Sí, sí. ¿Sabe que me olvidé de comentarle? Que estamos en esta semana, esta edición de Mentes en Reposo, está empezando a salir al aire en Horizonte FM de Paysandú. Ah, Horizonte FM de Paysandú. Sí, ¿la conoce? No, la conozco. Sí, entonces vamos a estar saliendo desde Colón, seguimos saliendo en Radio 12 y empezamos por... Ah, sí. Por la Horizonte, así que... Vamos a estar en las dos orillas ahora. Ah, está uniendo las orillas. Muy bien, Pablo, muy bien. Este es como una beta artiguista que tienes tú. ¿Eh? Sí, el programa y usted también, si anda ahí. Unir las orillas. Bueno, sí, yo en cierta medida uno las orillas, porque voy de una orilla a otra prácticamente todo el tiempo. Sí. Ando zigzagueando. Más cuando voy contra el viento. ¿Se enteró de algo de las noticias de Colón ahora que estamos, si cruzamos para el otro lado? Me enteré muy poco de que le quieren sacar ahí campo a los agropecuarios, a los de la escuela agrotécnica, quiero decir. Escuela agrotécnica, exactamente. ¿Y para qué quieren campo los que estudian agrotecnia? ¿No? Me parece que es básico. ¿Para qué quieren instrumentos musicales los que estudian en la escuela de música? Vamos a sacarle algunos instrumentos de música a los que estudian en la escuela de música. ¿Para qué lo quiere? Si está lleno de pasto, dijo el intendente. Pero claro, pasto, seguro, sí, pasto. ¿Para qué hay pasto? ¿Para qué quieren pasto? Más vale sacar el pasto y poner qué van a poner ahí. No, y van a poner las piletas de decantación. Ah, abono, ahí van a tener abono. Van a poder estudiar el abono natural. No. No, tiene que tener todo ese espacio libre. Para hacer las prácticas y demás, si no te queda una escuela con solo la parte teórica, donde... Ah, bueno, sí, como son las escuelas intelectuales. Se transformaría en una escuela agrotécnica filosófica. Claro, pero ¿qué va a ir al campo a hacer qué? Después tiene que ir a la práctica a hacer este... Y bueno, pueden ir a ir a tomar mate a orilla de las piletas de decantación. Y hacer estudios antropológicos de lo que va cayendo ahí y mediante eso... Ah, bueno, podría ser la Universidad de Antropología. ¿Por qué no se muda y viene la Universidad de Antropología? No. Y se sientan a orillas de la pileta de decantación y ven lo que cae ahí y mediante el estudio de lo que cae ahí conocen al ser humano. No creo. La gente de la escuela está muy preocupada, ¿no? Y sobre todo con los movimientos y las declaraciones que tiene el intendente Rebor, su amigo de saco. Y claro, lo que pasa es que... Vino este calor y lo agarró con saco. Pero como. Obviamente, lo que hemos dicho, yo creo que Rebor va a andar bien en invierno. Sí. Ahí se le van a acomodar los patitos. Y ahí puede ser que surja algo un poco más coherente. Eso ya lo venimos diciendo hace unos meses. Imagínense con este calor de nuevo que vuelve con el saco, que ya había empezado a rearmársele... el sistema de ideas, porque el saco, a medida que llega el otoño, el invierno, empieza a calzar mejor, ¿verdad? Porque claro, tiene una utilidad lógica. Está más a tono con la temperatura. Sí, y de repente aparece este calor de nuevo y te desajusta completamente. En vista de que no se va a sacar el saco, tiene recontrapuesto el saco. Estuvo complicada las declaraciones que hizo en conferencia de prensa. Aparte, cuando salió esto a la luz de que se descubrió que se iba a hacer eso, porque lo estaban haciendo y no lo habían declarado, un asesor independiente de la intendencia se dio cuenta, lo publicó y él enseguida salieron a... Yo sí, si soy los muchachos de la escuela agrotécnica, rápidamente planto soja ahí. Y ahí no te lo toca nadie. Sí. ¿Vos querés tener un campo? Pues plantalo con soja. ¿Sí? Sí, ahí no te lo toca nadie. Ah, mire, ¿por qué? Nosotros no tenemos ni idea del campo. Porque si vos pones soja es como que es productivo y como que tiene una coherencia sí. económica claro. que va en pro de los avances del país y todas estas cosas. Sí, sí. ¿No? Sí, pero es un peligro la soja, ¿no? La soja no es un peligro, el ser humano es un peligro. Sí, obvio. Pero el monocultivo que hace el ser humano y la parte de fumigación sobre la soja es... Sí, porque ahora estaba estudiando ahí, gracias al muchacho este que llevas ahora que te habla de los calentamientos globales. Ah, Javier Dalmas, sí. Javier Dalmas. Hablaban del petróleo y eso. ¿No hablaron de la vaca? A ver, ¿qué tenemos que hablar? No. Preguntale, que parece que la vaca es la que más calienta al globo. ¿Por qué? por el metanol, no sé, una cosa que sale de los cerutos de la vaca y de la bosta de la vaca. Nah. Preguntale y si no lo sabe, que me lo estudie. Te estoy dando de las últimas informaciones que todavía no se manejan mucho porque, claro, no quieren que colapse el sistema de ventas de carnes. Pero parece que es más nociva o tan nociva la vaca como el auto. Ahora, la vaca no tiene culpa de nada. Y el auto tampoco. No, el tema es que producen la parte... ¿Quién es el problema? Y como siempre, El ser humano, señor. Sí, sí. Señores y señores, le presentamos el problema. Nosotros mismos. ¿Eh? Totalmente. Bueno, y sí. Bueno, ahora que me decís lo de la escuela agrotécnica y hablamos de las vacas y toda esta cosa y que le quieren sacar... Bueno, pongan vacas, muchachos de la escuela agrotécnica, rápidamente, consigan vacas prestadas y las ponen ahí a pastar. Tampoco te pueden tocar el capo si vos tenés vacas. ¿Sabías eso? No sabía. Ah, ponés vacas, es como... ¿Viste las casas que están vacías? Sí, que dicen que si te entra alguien, después no lo puedes sacar más. Y no es tan fácil. Eso la gente tiene la brillante idea de tapiar las casas en pleno centro. Sí. De llenarla de bloques, las aberturas, sí, las puertas y ventanas. Cosa más linda, ver casas hermosas, tapiadas, imaginando ese vacío, ese supuesto vacío. Sí. Para que la gente... Que contienen esas paredes. Cuando posiblemente sea un conventillo de insectos y demás seres vivos, ¿verdad? Sí, porque aparte si se cierra es porque ni ellos entran, ¿no? Eso de ser adentro. ¿Qué? Bueno, entonces, así que esa es una idea que pongan vacas, tírenme algunas ideas más para la gente. Consigan vacas, planten soja o consigan vacas y las ponen ahí a pastar. Y eso, el ser político no sabe cómo reaccionar ante eso porque entiende que está bien. Si vos tenés un campo con soja o con vacas, ya está. Puede ser. Ya, no, es utilitario, está bien, no se puede tocar eso. Porque la idea era, ¿cómo se hizo cuando el Estado le saca las tierras? ¡Expropie! Expropiación. Como decía Chávez, ¡expropie! Ahí va. Que expropió una cantidad de cosas. A propósito de Chávez, ¿cuánto tiempo puede estar? ¿Cuánto tiempo puede estar entre las cuerdas Venezuela? Bueno, pues qué tema ese, ¿no? No se sabe. Complejo. Bueno, está, vamos a levantar la apuesta después. Te digo una rápido, sí, Pablo, escúchame. Dígame. Esto me hace acordar una anécdota que vi hace poco en el shopping de la terminal de Paysandú. A ver. ¿Qué? Lo de la escuela agraria. ¿Qué pasó? Yo estoy ahí adentro haciendo un trámite en un lugar ahí de giros, de plata, esas cosas. Sí. Y adelante mío hay un gaucho que tiene una pequeña boina. Él tiene el pelo largo y tiene una boina que le agarra el pelo. Da una pequeña boina. Viene un guardia de seguridad. Le pidió que se lo saque. Y le dice que se saque la boina. A lo que el gaucho no sabe cómo reaccionar. No entendía y nada. Y le dice algo así como, bueno, esperá. Y el guardia le dice, te estoy hablando bien. Ahora, le puede estar hablando de forma maravillosa, pero le está pidiendo que se saque la boina a un gaucho. No, ya... ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por seguridad de qué? No, porque lo que pasa es que cuando se usa el gorro, pero el de visera, las cámaras no, porque tenemos cámaras de seguridad que detectan los rostros, ¿no? Bueno, pero acá tenía una boina que le sostenía el pelo exactamente. Y que le permitía ver la cara. Cuando se sacó la boina, el gaucho que quedó indignadísimo, yo tendría que haberle sacado una foto a la cara del gaucho antes y después. ¿Es que le quedó todo desfeinado? ¿Qué le pasó? Absolutamente, le cayeron unos rulos para adelante. Oh. Bueno, yo quería reflexionar sobre esto, pero bueno, será en otra oportunidad, porque de verdad... Es interesante ese tema. Hay una falta de sentido común, hay una crueldad. No, pero sentido común... Pedirle a ese gaucho que se saque esa boina, yo no te puedo explicar cómo se sintió ese hombre y cómo me sentí yo, que quedé también paralizado. No, después el reconocimiento de la cara, que los que trae la visera no lo deja, pero una boina... Pero vio que si una orden es una orden para un policía... Y el sentido común, reflexión, ver si hay posibilidades de una excepción, no existe, ¿no? Bueno, yo quedé impactado y me gustaría después charlar de este tema porque estoy estudiando un poco la historia de los gorros. ¿Ah, sí? Sí. Viste que también en el teatro te dicen que no puedes usar gorro y sombrero. Y todo. Estoy estudiando eso. Ah, mira qué interesante. Después te voy a contar. ¿Cómo no? Poneme ahí una canción. ¿Qué quieres escuchar? A ver. Un poquito de respeto. De los corchos flotantes. De los corchos flotantes. Sí. Bien. Si no la encontrás. No, en la biblioteca, en la discoteca nuestra tenemos de todo. Me parece que viene como anillo al dedo. I try to discover a little something to make me swim. Oh baby, refrain for breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why make me walk so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. I hear you calling. Oh baby, please give a little respect to me. And if I just bother, could you open your arm out to me? We can make love in the world. I live a bit with our earth. I'm so in love with you. I'll be forever blue. What religion or reason could drive men to pour like it's lover? Don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no. So I hear you calling. Oh baby, please give a little respect to me. In love with you, I'll be forever blue. That you give no reason why make me walk so hard. That you give no, that you give no, that you give no, that you give no soul. I hear you calling. Oh baby, please give a little respect to me. So I hear you calling. Oh baby, please give a little respect to me. Mentes en reposo. Bienvenidos a una nueva edición de Cajita de Música en Mentes en Reposo. Les saludo a Juan Manuel Barrios y les presento, como siempre, novedades de la música y actividades culturales de la región. Quien nos visita esta semana es un cantautor de extensa trayectoria en los más diversos escenarios de Uruguay y Argentina. Estamos hablando de Eduardo Chito Lemes. Eduardo, mucho más conocido como Chito, es un emblemático autor sanducero, referente indiscutible para toda una generación de cantautores, en los cuales me incluyo. Para hablar de la trayectoria de Chito necesitaríamos seguramente varias horas, pero haciendo un repaso muy somero podríamos destacar sus inicios en los hermanos Lemes, que lo llevó a compartir escenarios con verdaderos grandes, como Alfredo Zitarrosa o Aníbal Sampaio, por nombrar apenas dos. Pero sin duda, uno de los puntos más altos fue y es Aprende Electrónica en 15 días, la histórica banda de rock sanducera de la cual fue miembro fundador y además creador de varios verdaderos clásicos de la canción sanducera. De allí en más, ha colaborado y participado en innumerables proyectos artísticos y actualmente se encuentra preparando el regreso de Aprende Electrónica para una emotiva presentación en la próxima semana de la cerveza de Paysandú. Uno de los tantos clásicos que surgieron de la guitarra y el lápiz de Chito Lemes es lo que vamos a escuchar a continuación. Se llama Sonata en Terminal, una verdadera joya de la canción del litoral. Los dejamos con Sonata en Terminal y nos vemos en la próxima semana en una nueva cajita de música. Desde una carretera ella sueña en la terminal poco más y ya se irá de acá. Yo la vi buscando una flor bajo la luna llena. Y canté una blanca canción para calmar su pena. Es fácil perseguir el cielo. Estás escuchando Mentes en Reposo, música y otras hierbas. Muy Ayorri, en la casa, representando Argentina, Colombia y Cataluña. Che Sudaka, Wicked and Wild. Hoy es tu tiempo, hoy es tu día, hoy es el momento de tu mejor melodía. Agua vida sin volante, camino sin intersección. No hay treguas, hay hambre, la lucha constante. Me odio a mi alrededor. Welcome to the jungle. Welcome. Gente sin mañana. Gente sin mañana. Welcome to the jungle. Welcome. Y nadie dice, nada. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Muerte sin causa, hogares sin casa, vimos en tu corazón. La ilusión que se escapa, mi rostro se empaña, no hay lágrimas sin temor. Welcome to the jungle. Welcome. Gente sin mañana. Gente sin mañana. Welcome to the jungle. Welcome. Y nadie dice, nada. Y nadie dice, nada. Y nadie dice, nada. Y nadie dice, nada. Y donde llega el amor, no existe el dolor. Y donde llega el amor, no existe el dolor. Y donde llega el amor, no existe el dolor. Y donde llega el amor, no existe el dolor. Sonrisas sin trampas, senderos llenos de color. La vida florece sin miedo en tus huesos, tu sangre combate el terror. Welcome to the jungle. Welcome. Gente sin mañana. Gente sin mañana. Welcome to the jungle. Welcome. Y nadie dice, nada. Gente que roba, que mata, que discrimina. Que tengan cuidado, que los migrantes de arriba. La alta sociedad te trata como un bruto. La inteligencia no se parece a lo oculto. La conciencia tranquila hay que tener. Así el cerebro no te van a comer. Se acomodan las cosas como a ellos les parece. Y no les importa. Y donde llega el amor, no existe el dolor. Y donde llega el amor, no existe el dolor. Y donde llega el amor, no existe el dolor. Y donde llega el amor, no existe el dolor. Y donde llega el amor, no existe el dolor. Y donde llega el amor, no existe el dolor. Y donde llega el amor, no existe el dolor. Y donde llega el amor, no existe el dolor. No existe el dolor. Mentes en reposo, música y otras hierbas. Bueno, muy bien, continuamos y empezamos este bloque con Fermín Barbosa en Internet y otras hierbas. ¿Cómo andas, Fermín? Bien, de bien, acá estamos nuevamente. Muy bien, le comentamos a la gente que con Fermín hablamos temas de Internet y todo lo relacionado a la red, lo que pasa por la red mundial más grande del mundo, dicen. y aledaños. Y ya le contamos a Fermín que estamos estrenando programa en Horizonte FM 106.3 de Paysandú. ¡Opa! Este programa está saliendo en Paysandú en Horizonte y en Colón, como siempre, en nuestros amigos de Radio 12 89.1, siempre en FM. ¿De qué vamos a hablar, Fermín? Vamos a hablar de crowdfunding. A ver. Es una palabra media compleja. Ajá. Crowdfunding viene a ser la financiación colectiva. Sí. Se trata de cuando vos tenés un proyecto, tenés una idea, tenés las ganas y tenés todo, te falta la plata. La plata. Claro, eso. creo que es lo que más pasa en grupos, asociaciones y gente con mucha idea, mucha mano de obra, pero poca plata. Bien. Y en este mundo de hoy lo que hace girar la rueda es la plata. Sí. Entonces, bueno, hay muchos proyectos que muchas veces quedan truncos y no llegan, reman y mueren en la orilla porque justamente no consiguen un patrocinador que los banque. El clásico patrocinio posta, ¿no? Yo voy con mi carpetita y se la doy a gente de mucha plata y espero que esa compañía, esos fondos grandes me financien. ¿Y este crowdfunding funciona así? No, esto es microfinanciación. Financiación colectiva. Cuando está bueno arrancar con el proyecto yendo al pez gordo, ¿no? Y pedirle al pez gordo que me financie. Cuando toqué todas las puertas, todos los timbres y los que tienen plata no me financian para que mi proyecto no decaiga, busco un sitio en internet de los catalogados como crowdfunding y pongo mi idea. Y ahí los que me financian son pequeños interesados en mi idea. Ah, bien. Estos sitios lo que hacen es, dicen, bueno, hay este proyecto, por ejemplo, Pablo tiene un proyecto de hacer un estudio de grabación. Y quiere esto, esto y esto. Entonces todos los que entramos al sitio podemos donar $1. Ah, mirá. 0.50. Lo que quiera. ¿Tenés como una escala o solo? ¿Tenés como muchas maneras de...? Hay montos, vamos a decir. Hay distintos sitios y hay distintas formas, pero lo más común es el botoncito donate, ¿no? El simbolito ahí, y pongo lo que puedo. Si me interesa la propuesta, pongo lo que puedo o lo que quiero y siempre es micro, ¿no? Si yo quiero hacerme cargo del total del proyecto, contacto por otro lado. En el crowdfunding es un puchito de cada uno. Que muchos puedan sostener o bancar ese proyecto. Que muchos banquen el proyecto. ¿Y la gente que paga, qué gana? ¿Gana algo o no? Y hay sitios que ofrecen un crowdfunding a cuenta de un pago y hay proyectos que piden a cuenta de y hay otros que simplemente piden. Por ejemplo, hay proyectos para construir determinado, yo me acuerdo bien clarito un famoso crowdfunding de un tipo que había ideado una conservadora de camping, que de paso ya tenía un reproductor de MP3, cargador de celular, un montón de cosas. Era la conservadora de camping. Entonces el tipo decía, bueno, yo quiero hacer esto, quiero producirlo en masa, pero no me da. Entonces, si ustedes me colaboran, a los primeros 100... le regalaba una conservadora. O al que ponga algún ranking del 1 al 10, y el que ponga más plata, a los primeros 10 rankeados, les regalo una conservadora. Mirá. Los grupos de música les regalan el CD. Los que hacen la película, no sé, te invitan, te ponen en los títulos. Ah, bien. Pero hay sitios de y hay crowdfunding, financiación de proyectos que son meramente por verlo salir, porque salga, yo qué sé, una obra de teatro, un grupo musical de un amigo que logró tener su primer disco, proyectos solidarios, la construcción de el salón múltiple del barrio no sé cuánto. Que dicho sea de paso, está, no sé si está todavía, el de Rosana Tadei, la cantautora uruguaya, ¿no? Estaba en Ideame. Creo que está, sí, Ideame es argentino. Sí, estaba creo ahí. Creo que sí, que estaba y había... Porque tenés un... todos varían, ¿no? Pero todos mayormente varían. Tenés un tiempo, una barra de tiempo y una barra de... Claro, la joda del crowdfunding es eso. Yo pongo un inicio, como un remate, una cosa así. Yo pongo un inicio y hay un tope, entonces... A los 60 días, ponele. Ah, sí, normalmente son más grandes. Más grandes, son más grandes los proyectos, depende del proyecto. Ahí va. ¿No? Hay gente que quiere construir un, no sé... Yo qué sé, el auto eléctrico, que es 100% ecológico, bueno, en 3 meses, 2 meses no da. Pero claro, hay mucha gente, lo bueno de esto es que hay mucha gente con mucha idea, ¿no? Porque ¿qué es lo básico? La idea, el tipo que dijo yo quiero hacer un auto eléctrico, pero que no cueste $100,000, ¿no? Que sea accesible. Bueno, vamos a apoyarlo a este tipo, porque va a ser una cosa ecológica y que va a estar al alcance de todo el mundo. Claro. Macanudo. Entonces, está bueno porque también, digo, te obliga, por lo poco que yo he visto, a que el proyecto esté claro. sale tanto, sí, es esto, esto y esto, y sale 100 pesos. Sí. Entonces, necesito 100 pesos para hacer esto. Sí, sí. Entonces, tenés que preciso estar... 100 mil pesos para hacer el que el auto cuesta 100 pesos. Y ojo que, echa la ley, echa la trampa, hay falsos proyectos de crowdfunding. Claro, yo pido, pero después es mentira. No es social, ni lo vuelco a ningún lado, ni colaboro con nadie, ni nada. Es plenamente a beneficio mío y encima saco un rédito. Con la plata de todos los que me colaboraron, claro, hago, yo qué sé, el auto que iba a costar $100, no, vos sabés que no, al final terminó costando $10,000. Lo hiciste igual que cualquier compañía, que, claro, y todos te bancamos. Hay mucha joda y hay que saber detectar el sitio que de verdad es. Ya hay muchos renombrados, ¿no? Que ya empezaron, hay muchos, ¿no?, renombrados, incluso yo tengo una listita. Por ejemplo, hay un sitio que se llama Universo Crowdfunding, así es la palabra, Universo Crowdfunding, que está ordenado por países en Latinoamérica, los sitios. En Argentina encontré Banana Cash, destinada a proyectos de teatro, Nobleza Obliga, que es una plataforma para fines solidarios, Panal de Ideas, es una plataforma para con una comunidad independiente de fomento de cultura y creatividad, ¿no? Grofi, que impulsa proyectos tipo moda, Proyectanos, para ideas y proyectos creativos, Tu Mecenas, hay cantidad de plataformas de crowdfunding en esta página Universo Crowdfunding, están ordenados por país, uno busca y encuentra, a ver Uruguay qué hay, mirá, en Uruguay no está, por Uruguay ejemplo. No tiene, no está. Por lo que yo tenía... Estaban yendo todos a Ideame, que era uno de los... Ideame es uno de los más conocidos. Argentino, sí, pero que está... Ahí está en todos lados. En Chile, ¿ves? Ideame figura como en Chile. Idea.me, Idea, ¿no? Para la gente que lo quiere... Sí, esta es para seguir. Startups, se llaman, que son emprendedores. Impactme, también es para proyectos sociales. Urban, con K.it, que es para barrios. Ah, mirá. Hay cantidad. Qué bueno. Hay cantidad de proyectos. Lo bueno es eso, que si tenés una idea muy buena y no tenés con qué financiarla, y los grandes no te dan bola, en internet tenés una opción, las plataformas crowdfunding, donde todos los que nos interese podemos colaborar, aunque sea con $1, y llegar al mundo adecuado. Está bueno, está bueno. Hay que investigar por ahí. Vamos a un cortecito. Yo estaba hablando de Rosana, te digo, vamos a un tema de Rosana. Y volvemos con Internet y Otras Hierbas con Fermín Barbosa. Estamos saliendo en Horizonte FM, la radio comunitaria 106.3 de Paysandú, y en Radio 12 de Colón, 89.1 en FM. Ya volvemos. Salir sola esta vez, quiero pensar en todos los recuerdos que me hicieron mal. Quise volar sobre tu mar, abrir el sol. Fui tocando fondo en tu corazón. Después caí en la ilusión de tu color. Siento, no hay tiempo. luz. Fuego entre dos planetas acercándose. En el lugar donde la voz quiere cantar, las palabras más lindas se tienen que dar. Diste tu voz, di mi canción, mi corazón, todo tu ser entero aquí se quedó. Y lo siento, no hay tiempo para volver a empezar, para poder sonreír. Lo siento, no hay tiempo. Y aunque quiera, no puedo aceptar mal. Ra, fa, fa, fa, fa, ra, fa. Fa, ra, fa, fa, ra, fa. Mentes en Reposo, música y otras hierbas. Bueno, continuamos en Mentes en Reposo, continuamos con Fermín Barbosa, el espacio de internet y otras hierbas, y hoy estamos hablando de crowdfunding, que en español, Fermín, sería... Financiación colectiva. Financiación colectiva. Si ponen financiación colectiva por ahí, por el buscador, le van a salir un montón de páginas que hablan de la financiación, que son de la financiación, ¿no? Porque también hay páginas como que explican cuál te sirve más y demás, como sí. Decías vos. ¿Cómo detectar falsos? Ahí va, como proyectos. Consejos. ¿Y Universo? ¿Cuál fue la que dijiste? Universocrowdfunding.com es un sitio que tiene ordenado por país de Latinoamérica todas las plataformas, todos los sitios de crowdfunding que hay, o por lo menos los más conocidos, que apuntando a distintas áreas, a lo social, a lo cultural, puede ser a lo deportivo. Eso está bueno porque como que especifica un poco más ir a cierto lugar. Igualmente hay como siempre los líderes, ¿no? Hay grandes que siempre hay de todo, como idea.me debe ser uno de los más. Sí, hay movidos, más. ¿No? Sí. Son lo bueno del sitio grande es que tiene mucha gente, tiene más llegada. Si yo voy a un sitio de crowdfunding que no lo conoce mucha gente, chau. Claro, lo bueno es el sitio que tiene muchas visitas, que tiene mucha gente que lo ve porque para entonces, que te vean. Claro, imagínate que si todos van a poner $1, claro, o sea, para conseguir $100 preciso 100 visitas. Que digan que van a donar, porque no todo el mundo que visita el sitio quiere decir que va a donar, muchos van a chumear a ver qué hay. Entonces, como yo. Claro. Lo que preciso es que haya mucha gente con voluntad de donar. Claro. A mí cuando yo lo descubrí a eso, me pareció increíble, fabuloso. Buenísimo porque esas ideas, sí, más allá de que yo la pueda tener o no, que no esperar a las financiaciones grandes, sino a gente que va a decir, che, qué bueno que esto salga. Sí. Yo soy fan la clásica es el fan de música o de de literatura, y que hacen libros o obras de teatro, ¿no? Pero es decir, que salga adelante esta gente está buenísimo y que no dependamos de otra gente, eso me parece que está. Y que está puedas bueno. Colaborar, porque no precisas tener un monto grande. Ya te digo, hay lugares que el mínimo es $1. Sí. Un no. Dólar. La suma del dólar de cada uno de los micro auspiciantes. Ahí va. Y lo que ayuda también de que decir, pero la gente va a poner plata y no se va a ganar nada, ¿no? Eso rompe también esa idea de que antes pensábamos que para poner plata tiene que venir algo, que muchas veces es simbólico, porque sí. Dicen, te voy a dar una estampita, te voy a poner un crédito de la película. Sí, eso sale al final en los títulos, sale Fermín Barbosa colaboró con, capaz que no dice colaboró con cuánto, dice gracias a los colaboradores, de ahí salgo. Y está, pero no sé, si vos fuiste parte de poder hacer posible eso, está buenísimo. Bien, bien. ¿Y qué? ¿Y vos me decías de otro manera? Hay más sistemas, sí. Ahora está muy de moda. Está muy de moda la red social, que para mí ahí sí pasa a tener un verdadero nombre, de red social, ¿no? Porque hasta ahora de red social no sé qué tienen, Twitter y Facebook y WhatsApp, que dicen que no es una red social, pero casi. Pero un paréntesis, ¿por qué decís eso? Y porque ¿dónde está lo social de las redes? ¿Qué función social están cumpliendo esas redes? ¿Están uniendo gente? No, están desuniendo. ¿Están fomentando una obra? Tampoco. ¿Qué es lo social de la red social? Para mí una red social es cuando aporta algo a la sociedad. Y en realidad me parece que el Twitter y el Facebook están desaportando a la sociedad. Porque el otro día miraba un video de la familia esa que están comiendo y cuando el padre se agacha, el resto de la familia mira el celular y cuando el padre vuelve a la mesa lo esconden y está. ¿Y a qué se agachaba el padre? A mirar el celular de él. Era una engaña pichanga. Entre nosotros nos engañamos porque decimos a la hora de comer se apagan los celulares y estamos desesperados por agarrar el celular. ¿Para qué? Para entrar a ver qué pasó en el Facebook. Las parejas que no se hablan, se mandan mensajes por la red social. Entonces, ¿qué tiene de social la red? Yo no le veo. Yo, al contrario, me parece que desocializan las redes. Pero... Bien ahí, paréntesis cerrado. Pero quería que la metiera ahí. Porque está bien. Es una bajada de línea. Sí, que está bien. Bueno, entonces, después de esta bajada de línea, vi el otro día, me encantó, en Francia, una muchacha con síndrome de Down, que ella quería ser la chica del tiempo. Sí. Un canal de Francia, uno de los mayores canales de Francia, quería ser la chica del tiempo. Entonces agarró y puso en Facebook... creo que era en Facebook. Aclaramos que la chica del tiempo le dicen a la que da el pronóstico. El pronóstico del clima. Sí, a Nube, el Cisnero, como es, a cualquiera de estos muchachos que a Torraca, ¿no? Que en Europa y en Estados Unidos está muy difundido, es muy común que lo de una chica muy linda. Muy linda, ahí está. Una chica muy linda que dice que va a llover esta semana, la semana que viene, no sé, una cosa así. Entonces, esta muchacha fue a hablar al canal y dijo: yo voy a hacer un desafío. Si yo pongo en Facebook y consigo 1 millón de me gustas, ustedes me tienen que tomar como la chica del tiempo. Ajá. Y la cadena le dijo que sí, dale. ¿En Francia fue eso? En Francia. Bien. En París, busquen, está todo al lado en internet, uno de los principales canales de París le dijo que sí. La muchacha agarró y puso en Facebook, votenme, preciso 100.000 amigos o me gusta, o no sé, deditos para arriba, no sé qué miércoles es. Y el canal me toma. Si ustedes me votan, me toman. ¿Mirá? La votaron, otra que 100.000. ¡Millón! No te puedo decir cuánto. Se rompió el coso del dedito, explotó. El canal la tomó. Claro. Pero no solo la tomó y la están capacitando para que sea la chica del tiempo, del horario central, de la mañana, de la noche. Y hay otro canal que dijo que la quería. Pero de buenos no son. Imagínate que después que le a los 2 segundos que le dijeron que sí, cuando la muchacha salió, ya estaban editando una propaganda, un aviso que decían: apoyen a fulana de tal, que si ella consigue los me gusta, nosotros la tomamos como la chica. Esto no dan puntadas sin hilo, pero a lo que voy es, al uso de la red social con un verdadero fin social, a la gente que se prendió a apoyar, porque ella contaba toda su historia, ¿no? Síndrome de Down, todo, bueno, claro. Y a darle un buen uso, y bueno, a raíz de eso, imagínate, salió la bandita de rock que dijo: si consigues un millón de me gusta, me graban el disco. El tipo que tenía un proyecto trancado hace pila también. Si en Facebook, si en Twitter consigo no sé cuántos seguidores, me apoyan con la plata para mi proyecto. También a las redes sociales se le da un uso tipo crowdfunding, ¿no? Pero eso es más nuevo, ¿no? Nuevísimo, esto es de ahora. No, es de ahora. Es una especie de... bueno, en cualquier momento va a salir YouTube. con si apoyás el video de tal cosa, claro, suscribite al canal de Pajarito no sé quién y le construimos una casa para la madre que se la voló el huracán. No sé, sí. La onda es esa. Ellos hacen su propaganda. Imagínate un sitio que tuvo 1,000,000 de visitas para ponerle el like a la nena esta que quería hacer. Claro. Es súper potencial. Claro, lo que ellos buscan es generar un atractivo que tenga muchas visitas, no importa cómo sea. Sí. Si nos beneficiamos nosotros, te beneficias vos, se beneficia el canal. Salieron todos ganando. Salió la muchacha, Facebook y el canal. Listo. Bien. Bacano. Muy bien. Bueno, y vamos a dejar dejamos la respuesta a Roberto. No, que Roberto le contamos a la gente que anduvo preguntando por el Bitcoin, que es la moneda que circula en internet. ¿Qué sabes de eso? Capaz que te la dejamos para la próxima y venís más leído. Vengo más leído del tema porque también me interesa y es algo que si te agarra un ransomware, que es el virus que te secuestra los datos, vas a tener que pagar en Bitcoins. Es solo Bitcoin. Solo Bitcoin. Mira, porque no sea rastreable, ¿no? Sí, para que te devuelvan los datos de tu máquina, que en realidad nunca te lo sacaron, están ahí, pero están encriptados, no podés entrar, tenés que pagar con Bitcoins. Bien. Así que bueno, ya es un servicio a los pobres que sufran de un ataque de ransomware. Bien. Y sí, lo que podemos adelantar es eso, el Bitcoin es la moneda con la que se paga en internet. Y que no es rastreable, es una de las cualidades. No es rastreable, no es constante y sonante. No. Por eso los tipos la usan, porque yo no deposito en la cuenta del chorro, si no, ¿sabes qué? Está bien. Bueno, Fermín, muchas gracias. Y bueno, y nosotros hasta acá llegamos. Agradecemos nuevamente al colectivo de Horizonte FM por dejarnos participar de su programación. Y hoy estuvieron en Mentes en Reposo Roberto Perlongar, hablando, entre otras cosas, de la situación que vive la Escuela Agraria de Colón. Juan Manuel Barrios nos presentó música de la región en su cajita de música. Y recién terminamos de hablar con Fermín Barbosa de las plataformas de internet que proporcionan las financiaciones colectivas para proyectos de todo tipo. Tienen que entrar a ver eso, que está muy interesante. Este programa, junto a los columnistas y la música, los pueden encontrar en nuestro Facebook Mentes en Reposo, para escucharlo cuando ustedes quieran, lo tenemos ahí colgado. Hoy nos acompañaron en las canciones Little Respect, un poco de respeto, de Erasure, aquella banda legendaria de los 80, en la versión de los Corchos Flotantes. Luego estuvo Che Sudaka y su Welcome. Rosana Tadai también nos acompañó con su Poder Sonreír. Y habíamos comenzado con Rally Barrio Nuevo, con Ey Paisano. Y nos vamos con Rally Barrio Nuevo, con su Chacarera del Exilio. Gracias por estar ahí y sigan en la compañía de la radio. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza. Es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Mantenga velocidad y rumbo. Hasta aquí, Mentes en Reposo, música y otras hierbas. Radio Mambo Papachango. Too much from. squinty. Can't drop to insanity. Said too much insanity.